las guarimbas, las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno, si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Sí, claro que sí, arranque este contraataque de la guerrilla mediática del oriente del país, desde Cumaná. Estamos aquí, bueno, para el 12º Congreso Nacional de Historia, y este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril y también el 14 a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al Macalacachimba, al que fue pumpado, a Hugo Rafael Chávez Frías y a Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima, mientras el baño aún más, y Nair Mansur. En tu mente, ¿verdad? En tu imaginación. Bueno, recordamos que este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito, que mañana también estará aquí en el 12º Congreso Nacional de Historia que se celebra en la ciudad de Cumaná. Y bueno, sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días hace lo mejor para llevar a su revolución hasta sus oídos. Recordamos que sale gracias a este equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Osvaldo Michinaux, y la presente Inair Mansur, y también, por supuesto, a esas emisoras hermanas quienes nos retransmiten desde el estado Táchira, RPM, Revoluciones por Minuto 88.5, por supuesto, en el estado Lara y parte de Portuguesa, Radio Emisión 94.5 y Radio Venceremos allá en Carora, en Aguarachamo, 96.5. Recordemos que estamos hoy en martes de reggae y ska. Así que activos y activos desde ya por la mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y hoy no estamos, Gustavo y yo. Aquí está nuestra compañera y camarada, Nadesca, un saludo para Contraataque. Hola, Nadesca. Hola, saludos a todos. Bueno, un placer de estar aquí por primera vez en Contraataque. Tenía que unirnos a la historia, porque estamos aquí participantes del Congreso de Historia, tanto para cubrirlo, para participar, y también que los compañeros van a dar una ponencia el jueves. Así que si hay alguien que está en Cumaná, que está escuchando la radio a través de internet, que existe la ponencia al Congreso, es el jueves, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana, que es la historia de la radiodifusión en Venezuela. Entonces, bueno, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes a través de la Alba Ciudad, y bueno, aquí en Cumaná con Gustavo y Inair. Aquí continuamos, mi pana Pucho y yo nos contamos el bicho y Pucho. Y bueno, nosotros estamos aquí ya con algunos titulares. Recuerden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. Por aquí tenemos por ADN que Maduro pide reforzar poder popular para construir revolución socialista. ¿Qué más tenemos por ahí, Nair? Bueno, sí, también Venezuela entregó a embajadores europeos declaración de respaldo a Evo Morales, respetando esta patria grande. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí, Nadesca? Bueno, felicidad para las personas que viven en Nueva Esparta, que van a entregar 400.000 viviendas hoy en el estado de Nueva Esparta. Así es, eso es culpa de Chávez, Puchi, eso es culpa de Chávez y de Maduro también, que están entregando viviendas por ahí. El ministro Torres y todo al rescate y a la dignificación de las funciones policiales, y también el gobierno de calle ha recibido 2.037 propuestas de proyectos y obras en 20 entidades del país. Estamos en estos momentos sufriendo aquí pasando penuria en Cumaná, en este comunismo, frente a una playa, ¿verdad? La situación es grave. Estamos sufriendo aquí, Nadeska, Inair y yo, esperando, bueno, que arranque mañana este 12º Congreso de Historia Nacional, donde vamos a tener el honor de participar, pero además tiene toda una serie de actividades. Inair, cuéntale a la gente. Sí, bueno, el Congreso, que ya es el número 12 que se realiza, bueno, está enmarcado en la campaña admirable y, bueno, recordamos que empieza mañana en la Universidad Politécnica, empieza a las 9:00 a.m. y también estará por aquí el gobernador del estado bolivariano de Sucre, Luis Acuña. También se encontrará en la inauguración del Congreso el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, y por supuesto va a tener también las palabras de Pedro Calzadilla, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Aparte de eso, también se va a encontrar, por supuesto, el director y presidente del Centro Nacional de Historia y director del Archivo General de la Nación, Luis Felipe Pellicer, bueno, que es el encargado de realizar este congreso aquí en Cumaná. También va a estar, por supuesto, presente la rectora Henry Gómez y el rector de la Universidad Clodosvaldo Rusián. Recordamos que, bueno, si nos están escuchando vía web por www.albaciudad.com/radio/, se pueden acercar porque va a ser en la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre. Así que, bueno, acérquense porque este congreso va a estar muy, muy bueno. Así es, estamos en Martes de Reyes, vamos a escuchar musiquita. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto. Estamos nada más y nada menos que en Cumaná, en el oriente del país, la tierra del mariscal Sucre, y haciendo guerrilla mediática en la casa. No, vamos a escuchar, musiquita y ya venimos con más ganas al retorno de Contraataque de la Guerrilla Mediática. En la casa, en Cumaná. Yes, Fidel and One Shot, African Roots, Dancehall style. Fire, thunder, brimstone, an earthquake, lava. Yeah. África ruge, ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Cuando vuelva a nacer, yo seré africano y seguiré cantando en el sol para mis hermanos. África ruge, ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano y seguiré cantando el sol pa' mis hermanos. Bye. África, no llores, seca tu llanto. Te voy a cuidar de todo este espanto. África, no llores, llegó tu lion, el que pelea para que no te hagan daño. Desde ahora, desde siempre, búfalo soldia como dice la gente. Kunta Kinte, Chaka Zulu, el que pelea con lanza y con escudo. Camerún, Zambia gana, Satanasa gana, acaba de llegar la República Africana. Wintin, Afritari, Jimbas gana, en la madre tierra que a su hijo llama. Watusis, Masai y también Ashanti, pigmeos, amaras, gente elegante, gente fuerte, gente constante, sigue, sigue viva desde el tiempo de África ruge y ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano. Seguiré cantando el sol para mis hermanos. África ruge y ruge fuerte. Yo seré africano hasta el día de mi muerte. Y cuando vuelva a nacer, seré africano. Seguiré cantando el sol para mis hermanos. Pone Mike. Dinastía africana, yo propongo. La monto en Etiopía y Roots, Raga Style, yo dispongo. Música africana con buen flow yo compongo. Seguro están buscando la joya del Nilo y lo que van a hallar es puro ragaman estilo. Sabes bien, aquí fumamos tranquilo. Si traes algo bueno, con confianza ven y dilo. Yo again, rema, rema, rema, hay que seguir remando. ¿No ves que la orilla ya se está acercando? El Kilimanjaro, el gran Baobab, en la madre tierra en toda su bondad. Vas a venir conmigo, esto no es una aventura. Desde que te conozco, esto es toda una dulzura. El

Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa Cumaná. Nada más y nada menos. Estamos en el oriente del país. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Aquí me encuentro con mi compañera la Naesca Landaeta y con la bellísima y hermosísima Inair Mansur. Háblame claro, Inair, ¿cómo va eso del Congreso Nacional de Historia? ¿Qué tenemos en ese congreso para mañana? ¿Qué nos espera? Bueno, están todas las cosas preparadas ya y organizadas porque este doceavo Congreso Nacional de Historia Regional y Local promete dar todos los frutos que ha venido sembrando desde su inauguración. Y bueno, 200 años de la campaña de Oriente y la campaña es indispensable que se den este tipo de actividades en torno a la memoria histórica de nuestra nación y bueno, en regiones, en las localidades. También es importante destacar que va en torno a la descolonización de la memoria y a resaltar la importancia de la historia de la historia insurgente en todas las ramas históricas que hay en el país. Y bueno, no sé exactamente cuáles son las ponencias que se van a dar en el Congreso, pero sí pueden revisar a través de la página www.cnh.gov.be, que ahí está una grilla completa de programación que va a empezar desde el miércoles. Y bueno, culmina el viernes a las 12 de la tarde con la entrega, por supuesto, de los certificados a los ponentes y a los participantes, porque no solamente el Congreso le va a entregar los certificados a aquellas personas que expongan, como nosotros vamos a hacer la investigación que realicen sobre historia, sino que también a las personas que participan, pues, que por cierto no participan solo historiadores, sino todas las personas que están interesadas en conocer y dar a conocer lo que saben de la memoria de nuestro pueblo. Sí, Inair, aquí tenemos también que en ese congreso van a haber diversas mesas, ¿no? Con diferentes temáticas. Está la mesa de pueblo, comunidad, memoria y patrimonio, que va a estar en la sala 1. Está también la mesa de historia insurgente para el fortalecimiento del poder popular. También está la mesa de las independencias nuestroamericanas en tiempos bicentenarios, precisamente hablando del bicentenario de la campaña admirable. Y bueno, esas son parte de las mesas que va a tener este Congreso Nacional de Historia. ¿Qué dices tú, Naesca? No se asuste, le venía a contraataque Naesca Landaeta, que es la primera vez que está en contraataque, ¿no, Naesca? Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar en contraataque a la orilla de la playa, sufriendo en este comunismo? Bueno, como dice Gustavo, es la primera vez que estoy en contraataque, gracias al Congreso de Historia, que venimos aquí a cubrirlo. Y bueno, como tú dices, sufriendo con este sol, con esta brisa, con este mar, con este todo. Porque, bueno, con los que no conocen Cumaná, Cumaná es lo que es el estado Sucre, es algo muy bonito, ¿verdad? Que la naturaleza... Es malo, Gustavo. No, bueno, estamos contentos de estar aquí en Cumaná porque el Congreso de Historia, verdad que es importante porque le da participación no solamente a los historiadores. Por ejemplo, yo no soy historiadora y voy a participar, y eso es la idea, que no solamente nuestra historia quede en los estudiosos de esa área, sino que los venezolanos conozcamos de dónde vinimos, porque si no sabemos de dónde venimos, después nos meten gato por liebre, nos echan un cuento que no es y ahí estamos colonizados. Entonces esa es la idea esa es la idea de la mesa de organizadores de este congreso, que es el Archivo General de la Nación, también el Centro Nacional de Historia, que son los que se encargan de hacer esto todos los años, creo, ¿no? Que ahí conoce más de la historia como congreso. Y bueno, la idea es que también se vayan ustedes integrando y acercándose al archivo para que conozcan también lo que hay allá, que lo que presenta el archivo para los usuarios, que están las bibliotecas, están los documentos de Bolívar, están los documentos de Francisco Miranda, pueden acercarse y lo pueden tocar, lo pueden palpar, pueden conocer más de las historias, que eso es importante. Y bueno, tenemos aquí también las noticias, bueno, que los titulares que habíamos dicho hace rato al principio del programa. Y bueno, recordamos la mensajería de texto, 0416

Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática desde Cumaná, sufriendo, sientan el agua del comunismo, estamos sufriendo. Aquí estamos sufriendo Nadezka y Nair y yo en este Congreso Nacional de Historia, o sea, Congreso Nacional de Historia. Les recordamos que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y eso, por aquí estamos con Nadezka Landaeta, que parece que tiene unas noticias por ahí que leer, ¿no? Y algunas cosas que decir, una sola dice que tiene. Vamos a ver, nada, háblanos, claro. Ah, bueno, primero felicitar al presidente de la República, que acabamos de leer, nos enteramos que se casó ayer con la primera combatiente, Cilia Flores. Así que bueno, los felicitamos desde acá, que tengan su luna de miel, que puedan disfrutar su luna de miel como todos en Venezuela disfrutan su luna de miel. Y bueno, y también y que sigan trabajando por llevar esta revolución a buenos términos. Y la otra información importante que, bueno, que tiene que ver con lo que comenté hace rato, que todos debemos leer la historia para que no nos metan gato por liebre, porque aquí hay un gato por liebre que quiere meter Capriles. Capriles dijo hoy, que el paquetazo del 89 se queda en pañales en comparación con la de este gobierno. El que no sabe qué pasó en el 89 se come ese cuento. Entonces por eso le invitamos a que lean historia para que no caigan en los cuentuchos de Capriles. ¿Verdad, Gustavito? Así es, nadie, así es. El majonchín, el caretabla ese, parece que no vivió el 89, pero sí lo vivió y seguramente lo disfrutó, porque mientras ellos disfrutaban y vivían bien, claro, el majonchín no sintió el paquete del 89 porque estaba pensando en cómo tener una cadena de Cinex sin mucho sufrimiento. Que tienen ahorita, sí, en cambio el pueblo estaba pasando hambre, entonces por supuesto él desconoce, o la conoce muy bien más bien y quiere meterle gato por liebre a la gente muy senadesca. Y Nair, háblame claro, ¿cómo está todo? Bueno, todo muy bien en este 12º Congreso de Historia Nacional, que local y regional. Bueno, recordamos que estamos en Marta de Reguiesca. Ya que estamos hablando de esa mala vibra que es un majonchín por ahí, mejor vamos a hablar del reggae y el ska que tienen la mensajería de texto disponible al 0416-534-8710 y también la cuenta en Twitter @contraataque963. Y bueno, así es la gente que está loca, histérica, que no sabe de historia. Recuerden que el comandante lo decía muy bien, el que no le guste la historia es un escuálido, y a el que no le gusta la historia, el mayor personaje que no le gusta la historia, ya sabe. Así que bueno, nosotros nos vamos con más musiquita, más reggae y ska. Recuerden la mensajería de texto y bueno, nos vamos porque esto es Contraataque, la guerrilla mediática desde Cumaná. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Yeah. All around in my hometown, they're trying to track me down. Yeah. They say Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y ya tengo mensajitos por aquí y se los paso a leer inmediatamente al 0416-534-8710. Por aquí nos dicen en la mensajería de texto: ¿qué sustancias psicotropigalácticas se habrá metido ese majunche diabólico para ofender la memoria de nuestro comandante? Se pregunta Rafael Aular de Katia. También nos escriben al 0416-534-8710. Nos dicen un saludo a Esna y Coco, que están jugando computadora de parte de Wayne. Saludos, Esna y Coco, desde aquí, desde Cumaná. Nosotros en este comunismo nos vinimos a Cumaná. En el coco, lo saludamos aquí desde enfrente de una mata de coco. Enfrente de una mata de coco, nos vinimos a Cumaná, quizás. Saludos a Coco y a Esna. Que bueno, le mando saluditos ahí, güey. Cuéntame, Inaíbre, háblame claro del 12º Congreso Nacional de Historia. Ya era la ponencia, ¿verdad? Inaíbre, como equipo de Marcando Zona, vamos a tener una ponencia. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, recordamos que nosotros damos una formación en lo que ahora llamamos Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona e Informativo Comunal, también, que lleva el mismo nombre, Marcando Zona, que reporta a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, una de las partes de formativas que damos en el taller es historia de la radio en Venezuela y las comunicaciones. Así que ese es el primer taller, historia política, por supuesto, la radio y las comunicaciones en Venezuela. Es el primer taller formativo que ven las comunicadoras y los comunicadores populares que están aquí en Marcando Zona. Y bueno, inscribimos las ponencias para este 12º Congreso de Historia y bueno, fue aprobada y ahora vamos a exponerla el jueves. Recordamos que es muy importante saber de quién mantiene la hegemonía en los medios de comunicación a nivel nacional y bueno, a nivel mundial, porque es una gran corporación, son grandes corporaciones que tienen toda una influencia desde hace más de 80 años en lo que es los pueblos latinoamericanos y caribeña. También, como esos medios de comunicación masivos han influido en la conducta, en la cultura y en la forma de ser del venezolano y la venezolana desde hace 87 años que llegó la primera radio de Venezuela y cómo están vinculados a su forma de ser y de proceder actualmente. Bien interesante esa ponencia y esa investigación que se ha desarrollado ahí en Alba Ciudad y en el equipo de Marcando Zona, y eso se estará realizando el día jueves a las 10:11 de la mañana en este 12º Congreso Nacional de Historia. Bueno, también estará aquí unas grandes historiadoras como Carmen Borges y Judy Valencia, que por supuesto, sí, Carmen Borges va a abrir mañana el encuentro y va a hacer una ponencia magistral sobre el comandante Hugo Rafael Sáenz Frías. Y también, bueno, Judith Valencia va a hablar sobre el jueves, ya la ponencia de Judith Valencia sería el jueves, y también va a hablar sobre este proceso revolucionario. Ella ha escrito grandes cantidades de material para investigación y que se han realizado, bueno, a nivel de economía e historia, que son excelentes y es una gran referencia para este congreso. Mira, vamos a hacer una cosa, nada es que va a mandar música y luego venimos a despedirnos de este contraataque para cerrar. Nada es que va a mandar música ahí rapidito en este martes de reggae y ska. Bueno, ahora lo vamos a dejar con dos canciones de ska, porque ya como escuchamos reggae, ahora vamos a escuchar a los ska. Así que, bueno, Puchi, es puro ska, dos canciones seguidas de puro ska. Shalom, salam aleikum. You can see Christian Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Israel.